pavor y decepción respecto a la condición humana. Es lo que uno siente cuando se ha conocido la norma del Ayuntamiento de Valladolid, según la cual se multará con 1.500 euros a quien mendigue en la calle. Ya no es cuestión de caer en la obviedad. Evidentemente, quien pide en la calle no tiene la capacidad para pagar ese dinero. La cuestión es distinta. Quizá habría que plantearse cómo es posible que exista alguien que sea capaz de proponer semejante barbaridad. Porque si lo hay es porque existen dos o tres, que espero que sean solo dos o tres, que incluso apoyan esta norma tan bárbara. Luego se organizarán excusas, porque son excusas, para justificar lo injustificable y se inventarán historias sobre la mendicidad organizada, sobre tramas de mendigos, sobre explotación de personas. Hechos que en la mayor parte de los casos son leyendas urbanas. Siempre habrá alguien que diga, yo ya sabía y conocía el caso de tal mendigo que ganaba dinero y que formaba parte de una red. Bueno, pues casi siempre, este tipo de informaciones, este tipo de comentarios son populares, son absolutamente falsos. Multar a quien pide dinero criminalizándolo no se hace con ningún objetivo. El único objetivo debería ser la integración y articular mecanismos para que nadie tenga la necesidad de hacerlo. Y esos mecanismos son sociales, son solidarios. Y por desgracia no es la primera ciudad que expone y regula este tipo de comportamientos con la excusa de decir que son normas de convivencia. Si a alguien le molesta la mendicidad y cuestiones similares, ya hay dos personas con problemas. El que por desgracia tiene que pedir, pero sobre todo el que se siente molestado por eso. Lo feo no es que se pida, lo feo es que esta sociedad haya generado la situación de necesidad para que algunos se vean en la obligación de mendigar. Mientras tanto, quien considere adecuada esta norma solo estará metiéndose en la cueva y en la oscuridad. Y quien justifica y la admite, ese quien lo hace sí debe ser multado por inhumano.